El 22 de octubre de 1977, apareció muerto, en su domicilio, Carlos Guillermo Osorio Mardones, director, del Departamento Consular, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Apareció muerto, tras ser visitado, por altos oficiales de la DINA, entre quienes estaba, Manuel Contreras. La versión oficial habla de suicidio, pero todos los datos apuntan a un asesinato para impedir que declarara en el juicio contra la DINA por el atentado contra Orlando Letelier y Ronnie Moffitt en Estados Unidos. El funcionario había sido ministro consejero en la embajada chilena en Argentina al momento del asesinato del general Carlos Prats y su señora. Su decisiva participación en la entrega de pasaportes falsos a Michael Townley y Armando Fernández Larios para su viaje a Estados Unidos lo implicaba directamente en el caso Letelier.